Buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Profesión de Fe, el podcast de conversación sobre la relación de coherencia y divergencia entre las enseñanzas bíblicas y el pensamiento universitario. Hoy en nuestro episodio número 23 iniciamos otra interesante conversación, esta vez de los evangelios que componen el Nuevo Testamento. En este programa participamos José Carrillo Reynoso, periodista. Muy buenos días. Joana Rivera, socióloga, quien está terminando su diplomado y por eso que la semana pasada estuvo ausente y esta semana también. Y quien les habla, Varinia Roa Fonseca, bachiller en teología. Como siempre, puedes seguir este programa Profesión de Fe en Spotify, en Google Podcasts, en iVoox y Apple Podcasts. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Corporación de Ovalle en el 97.3 de la frecuencia modulada. Comenzamos entonces preguntando qué es o qué son los evangelios. La semana pasada conversábamos acerca de qué era lo que componía la Biblia y recordamos que la palabra Biblia es una palabra griega que está escrita en plural, entonces es un compendio de textos escritos. Pero ¿de qué tratan estos textos escritos en general de principio a fin, pasando por el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento? Entonces, la Biblia en general narra la historia de la alianza que el creador del universo, a quienes llamamos Dios, o Yahweh, o Jehová, o Adonai, establece con la humanidad a través de un pueblo en particular, y a este pueblo la historia lo conoce como Israel. El Nuevo Testamento, con todos sus evangelios, sus hechos, sus cartas, como hablábamos la semana pasada, es la renovación de este pacto que Dios hace con un pueblo específico, ahora con toda la humanidad por medio del sacrificio de Jesús. Al principio del Antiguo Testamento, Dios se presenta a la humanidad como Yo Soy, el gran Yo Soy. En el Nuevo Testamento, Dios se presenta a la humanidad como amor. Se define por una cuestión de análisis a los tres primeros evangelios como sinópticos. Esto quiere decir que a primera vista existe cierta semejanza o varios puntos en común que los hace una referencia de igualdad. En palabras simples, si yo tomo los tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, y los escribo y los pongo en un papelógrafo sobre una pared, descubro que tienen varias semejanzas y algunas variaciones que los distinguen y le dan la particularidad a cada uno. Añadir además que la escritura evangélica es posterior, ¿sí? Que los evangelios fueron redactados posteriormente a las cartas o a las epístolas, tanto de Pablo como de Pedro. Y recordar que evangelio deriva de la palabra latina o romana, evangelium, y que además este viene del griego porque la palabra se usaba en este contexto, en un contexto heleno, se usaba evangelium, que significan buenas noticias o el buen mensaje de los ángeles. Para continuar con lo que estás diciendo, voy a partir explicando que sinóptico, de nombrar a Marcos, Mateo y Lucas como sinóptico, se nombra, o sea, tardíamente, digamos hace pocos siglos, en el 1776, por un estudioso que se llama J.J. Greisbach, que los publicó por primera vez en una tabla de tres columnas, en la que podía abarcarse globalmente de una sola mirada, esa es la sinopsis, una vista conjunta para destacar las coincidencias y también las diferencias. ¿Ya? Pongamos en contexto un poco toda esta historia, porque lo queremos ver, si bien, como bien dice Varinia, tiene que ver toda la Biblia en su conjunto como una revelación de la relación que tiene el Creador con su creación. Entonces, dentro de ese contexto también nosotros podemos acercarnos, y muchas personas a través de la historia se han acercado a la Biblia de una manera erudita, por decirlo así, o universitaria, si quiere ahora, de un con una metodología para no solo escudriñar las enseñanzas que nos puede aportar, sino también para determinar, y ese es el misterio más buscado de todo este tema de los evangelios, el origen, si realmente Mateo, Marco, Lucas y Juan escribieron directamente estos evangelios o fueron recogidos posteriormente y se les atribuye esta autoría por sus comunidades que recibieron las enseñanzas de estas personas. Ahora, como les decía, hay un contexto. Cuando Jesús, que es el Dios encarnado, ¿cierto?, nace y vive, hace su ministerio y es sacrificado en la cruz, tiene un contexto histórico. Se trata de un tiempo que los historiadores llaman el tiempo del segundo templo de Jerusalén. Ya en ese tiempo, ese segundo templo estaba construido, o sea, o remodelado más bien, por un romano. Ya en ese contexto estamos hablando de que en ese tiempo los israelitas, o lo que quedaba de los israelitas que habían sido exiliados, primero los asirios habían conquistado la parte norte de Israel y ya se habían llevado a la gente como esclavo, y después, cuando cae ese imperio, los babilonios logran conquistar todo. Sin embargo, luego se reconstruye el templo. Es una historia larga que en otro momento podemos ver con detalle, pero en el tiempo de Jesús, después del imperio griego, el imperio romano se había hecho de este sector que los griegos habían llamado Palestina, que originalmente en la Biblia se nombra como la tierra de Canaán. Y los israelitas mayoritariamente vivían alrededor de Jerusalén, en lo que se llamaba el Reino de Judá, que en ese tiempo ya no era tan así, sino que era una parte de esa provincia romana. Entonces, dentro de ese contexto, Jesús hace su ministerio y, como siempre o como hasta ahora sucede, la forma de relacionarse con Dios estaba fragmentada. Es decir, que habían sacerdotes que iban al templo, que recordemos, les vuelvo a decir, era un templo que el encargado de Roma lo estaba remodelando de una manera espectacular, no por una razón devocional, sino por más bien por egocentrismo. Digamos que fue él construyó muchos otros templos también dedicados a otras deidades que eran romanas y paganas en general, pero además quería también darle a los israelitas un templo en donde pudieran adorar, para que reconocieran lo bueno que era en este sentido, siendo que ellos igual estaban subyugados por los romanos. Y en ese contexto, los sacerdotes del templo tenían una visión, y dentro de ellos también habían fracciones, y las que salen más nombradas en los evangelios y más conocidas son los fariseos, ¿cierto?, y los saduceos. Sin embargo, en ese tiempo había muchas más sectas dentro de los mismos israelitas. Habían más de 12 sectas de diferentes, pero que en la Biblia nos nombran estas dos como una representación de todas ellas, o porque eran las más importantes. Hay una que también es conocida, que se llaman los esenios, pero que no eran centralistas, por decir así, sino que ellos preferían irse al desierto y buscar su relación con Dios, en así como buscar las raíces del pueblo israelita que vagó por el desierto, ¿cierto?, en ese tiempo del Éxodo. y en esa soledad encontrarse con Dios. Entonces, no salen nombrados en los evangelios. Dentro de este contexto, Jesús hace sus enseñanzas y lo hace de una manera oral, ¿ya? Jesús no escribió ninguno de estos libros. Entonces, son sus discípulos, según el mismo texto de la Biblia, los que son mandatados a dar estas enseñanzas a todos los confines de la tierra. Entonces, de a poco, como se empiezan a pasar el tiempo, ¿cierto? Y a recordar todos estos sucesos y enseñanzas, las parábolas, los milagros que hizo Jesús, surge la necesidad de estructurarlos en un texto para orden, para recordarlos mejor. Y desde ahí que se escriben los evangelios. Como decíamos la semana pasada, las cartas de Pablo, todas las otras cartas de los apóstoles que salen en el Nuevo Testamento, son más fehacientes en el sentido de que sale yo, Pablo, le escribo esta carta a los corintios, por hacerlo así simple. Entonces, se sabe fehacientemente quién lo escribió. En cambio, los evangelios no sale tanto eso, y los estudios que se hacen son por sacar como lo implícito que hay. Quisiera, así como estaba recién compartiendo José, aportar mi granito de arena al proceso de este evento histórico, si lo quieren llamar así, que sería el nacimiento de Jesús, su vida, lo que le llamamos su vida pública, y su condenación y luego su resurrección. En las doctrinas religiosas del pueblo de Israel, en las doctrinas religiosas de Roma, que en ese momento se había apoderado del pueblo de Israel, porque Israel se caracteriza por haber sido invadida por todos los imperios que en ese momento estaban reconocidos en el sector cercano. También estaban los mayas, pero los mayas no llegaron hasta allá. Ya, así como que no es que solo allá había gente, aquí también. Y entonces Jesús es y ha sido el único que tiene esta experiencia de resurrección nunca antes vista en los cuerpos doctrinales que había en las personas, en las distintas concepciones y en las relaciones que tenían con Dios. Entonces, Jesús delante, o sea, José hablaba de los fariseos y los saduceos, de quienes en ese momento eran los administradores de los procesos doctrinarios, decían cómo uno tenía que ir, qué era lo que tenía que hacer. Y desde esa perspectiva quiero tocar dos puntos, si es que la dispersión mental no me gana. Primero, como estaba el pueblo de Israel, las personas que estaban ahí, incluso los romanos y los griegos que habían pasado antes, a diferencia de otros sectores de la tierra, llamémosle así, ellos por su relación con Dios, con su relación con la trascendencia, con la divinidad, en todas las casas al menos había alguien que sabía leer y escribir. Porque los niños y las niñas, la infancia, desde pequeño tenían que saber que Dios los había sacado de la servidumbre de Egipto, los había llevado a ser dueños de un nuevo territorio que era la tierra de Canaán. Que como mencionaba delante José y como nosotros hemos ido aprendiendo, Canaán era una extensión de tierra no con un gobierno central, sino que eran distintas ciudades, estados independientes las unas de las otras. Pero todas estas ciudades se llamaban las tierras de Canaán. Por favor, pensar en ciudades siglos atrás. no con la extensión territorial que hoy día tienen ni con los sistemas de administración que hoy día hay, pero sí había un regente en cada ciudad, sí había una gobernatura militar, esas cosas como que no han cambiado mucho, una administración económica, eso. ¿Ya? Entonces, todas las personas de las casas, al menos una sabía leer y escribir. Por lo tanto, la escritura no era algo desconocido y por eso hay una, llamémosle una urgencia, de narrar todos estos hechos y en algún momento dejarlos escritos para las generaciones posteriores. Ya. Una vez que ocurre este proceso de que las personas se ven afectadas porque Jesús resucita y hay un sector que no quiere que esto se sepa y hay un sector que lo niega, que son los fariseos especialmente, pero esta noticia empieza a correr porque quienes estuvieron cerca de Jesús, que fueron los 12 discípulos más otros discípulos, porque los 12 eran los más cercanos, incluso había 3 más cercanos, empiezan a pasar esta historia de boca en boca y además empiezan a comprender o a darle sentido y significado a todo lo que ellos mismos habían experimentado con Jesús, que en el tiempo de Jesús no lo entendían, no lo tenían tan claro. Y es como sacarse la venda de los ojos y decir, ah, ahora veo, ahora entiendo. Y una vez que pasa este proceso de la resurrección y después de la ascensión de Jesús al cielo, yo quiero compartir esto, las personas empiezan a reunirse en casas pequeñas y a conversar esto, a compartirlo, y se empiezan a agregar otros a las casas hasta que en algún momento estas que la semana pasada hablábamos de comunidades, estas comunidades empiezan a reflexionar y van pasando años de esta reflexión. Y en este transcurso de años también pasan cosas. Finalmente, como mencionaba José hace unos minutos atrás, el segundo templo que ocurre en el año 70 es derrumbado. El segundo templo y es quemado. Y cuando hablamos de templo, para los israelitas el templo era todo. No solo era un lugar de adoración, era también un lugar donde, voy a usar una palabra moderna, era un hospital. La gente cuando se sanaba tenía que ir al sacerdote. También era el lugar donde se administraba política y económicamente la ciudad, aunque Roma estuviera cobrándoles impuestos y estuviera abusando de las personas. El templo era todo. Entonces, cuando se derrumba el templo, queda el pueblo dispersado y sin un eje que lo sustente. ¿Ya? Hoy día, en algunos sistemas de gobierno, cuando ocurren las dictaduras militares, que fueron algo muy común entre los 70 y los 80, venían y atentaban contra la casa de gobierno y quedaba así como en la mente de todos, ¿sí?, en el inconsciente colectivo, la idea de una destrucción. Eso pasa. Y luego está Nerón, que todos lo conocemos, o si no lo conoce, lea un poquito de historia, que en algún momento, porque estas personas que comienzan a llamarse cristianos de a poco, se reunían en las casas y no metían mucha bulla, digamos, no significaban grandes conflictos. Pero en algún momento, dice la historia, la esposa de Nerón se hace judía, ¿ya? Y reconoce a este Dios único del pueblo judío, no de los primeros cristianos. Y como Nerón además estaba un poquito pasado de revoluciones, es decir, él había perdido la relación realidadmente, y él decide culpar a los cristianos de todas las desgracias que puedan empezar a ocurrir en su tiempo. Y finalmente él quema Roma y los acusa a ellos de generar todas estas desgracias para el pueblo romano, y comienzan las persecuciones como las conocemos en la historia, en contra de esta nueva forma de relacionarse con Dios, esta nueva forma de organizar la vida, porque las personas se reunían en comunidad dentro de las casas, compartían los alimentos, compartían los bienes. Hoy día, con los modelos económicos que tenemos, eso es imposible. Con suerte compartimos con nuestra familia, pero ellos tenían otra visión, habían comprendido el mensaje del Cristo original, y desde esta perspectiva, desde lo que viven las primeras comunidades, de sus reflexiones, y en sus reflexiones en ese momento no importaba tanto si Jesús era alto, medía 1,70 m, si tenía el pelo largo, si usaba ropa blanca, si cómo era su voz. Eso no quedó en el registro. Y también nos pasa a nosotros hoy día, cuando nosotros hablamos de experiencias agradables o incluso experiencias dolorosas de nuestra vida anterior, nosotros solemos describir lo que vivimos, pero no necesariamente damos los detalles físicos de las personas o de los acontecimientos, más bien relatamos lo que nosotros experimentamos. Y quizás por eso la descripción física de Jesús para las personas no fue relevante. Y quisiera, si aparte de mi esposo alguien más nos está escuchando, que también tú hicieras este ejercicio. Por ejemplo, cuando a lo mejor tú recuerdas tu primer regalo de Navidad, el que más querías, desde una bicicleta, unos patines, una muñeca, vas a recordar y vas a comentar lo que sentiste, no de qué color era el envase, o quizás digas que tu bicicleta era azul o tenía una campanilla, pero vas a hablar siempre de lo que sentiste y de cómo te divertiste, pero no recuerda, no describe físicamente, porque nuestra memoria es emotiva desde esa perspectiva. Entonces, esto por un lado de la, entre comillas, no descripción física de Jesús, porque en general en los evangelios sinópticos y también en el evangelio de Juan, las descripciones físicas no son relevante, y puede que también haya sido un modo de escribir. Hay, hablando en términos seculares, por lo menos en Chile, un tiempo en la literatura chilena, parece que es de principios del siglo XX, en que se denomina literatura histórica, no estoy segura, pero las personas se dedicaban a dar el detalle por detalle de todo lo que veían, desde una habitación, las medidas, los muebles, cómo eran, los adornos, y ese es un tipo de literatura. Y entonces la forma o el modo con que la narración en algún momento, por eso se hace escrita y no queda solo oral como hay en algunos lugares, que la relevancia a lo escrito no es considerado vital. En cambio, como los israelitas, los que después, o los judíos que después se convierten al cristianismo, estaba en su construcción cultural que las cosas tenían que ser escritas, se escriben. Por eso Pablo escribe, porque Pablo era un judío erudito, estudioso, ciudadano romano, que hablaba varios idiomas. Entonces, para él la urgencia de escribir era algo natural, propio de su idiosincrasia, de su cultura, de su contexto, de su educación. Entonces, por eso, era lo que yo quería compartir, y ahí me acordé del segundo punto, de que por eso se deja escrito, porque era parte de lo que había en este alrededor. Los romanos también escribían, los griegos también escribían, ¿sí? Alrededor, la gente que todavía quedaba de las tribus de Canaán también tenían escritura. Hablamos la semana pasada, cuneiforme, y los egipcios, la copta. Entonces, como todo era por ahí más o menos cerquita, más o menos cerquita, lo escritural no era algo que nunca se haya experimentado, y tenían la visión además de las generaciones futuras. Entonces, esto se dejaba escrito para las generaciones futuras. Por eso es que los evangelios y las cartas después, los evangelios que estamos hablando ahora, llegan hasta nosotros escritos hoy día en nuestro idioma y con un lenguaje más dinámico. Para complementar lo que estabas diciendo, Pablo también tenía una urgencia en comunicar sus direcciones pastorales o doctrinales o también apostólicas, más bien dicho, de dirigir a las comunidades que él había ayudado a fundar porque estaba preso. Entonces, la única manera de él comunicarse directamente con estas personas era mandar cartas, escribírselas y pedirle a otra persona que se las llevara. Y dicho esto, como íbamos avanzando de a poco desde este contexto, sí existieron y existen, se han recuperado varios otros evangelios que no están en la Biblia, ¿ya? Y a este punto quiero llegar ahora, porque se considera, más o menos entre los que revisan esto a nivel literal, porque no hay ninguna copia original de los evangelios, no se ha encontrado hasta el momento. Sí, alguien en algún momento lo escribió primero, ¿cierto? Y después lo empezaron a copiar y las originales se iban perdiendo porque los papiros eran muy fáciles de que se estropearan. Hay lugares donde se han encontrado muchos papiros en Egipto porque las condiciones climáticas permiten que se conserven. Pero es un tipo de material que se desgasta mucho. También los rollos de Qumran se conservaron porque estaban dentro de una cesta de cerámica, adentro de una cueva donde fueron guardados. Entonces existen otros escritos que se llaman los evangelios apócrifos, ¿ya? Y se llaman apócrifos de una manera un poco despectiva, sí, porque como que no calificaron para estar en la Biblia, por una discusión que ya en ese tiempo, como ahora, y como antes le explicaba que estaban estas facciones dentro del judaísmo, ¿cierto? Hubieron distintas opiniones de lo que se entendió acerca de lo que Jesús había enseñado y qué significaba para la vida de cada comunidad. Entonces surgieron distintos evangelios, ¿ya? Y hubieron algunos que fueron aceptados como fidedignos e inspirados por la divinidad y otros que no, ¿ya? Entonces, uno de los que tiene más destacado es una corriente que se llama gnóstica, ¿ya? Y que se destaca porque en este tiempo donde se eligieron, les voy a decir al tiro, los cuatro evangelios como las cuatro patas de la mesa del cristianismo, ¿cierto? Fue en el año, hacia el año 185, o sea, estamos hablando del segundo siglo, ¿ya? Ireneo de Lyon, ya él en su obra En contra de los aherenses, Adversus aherenses, criticó a las comunidades cristianas que hacían uso de un solo evangelio, que era el de Mateo, como las que aceptaban a varios que son considerados hoy como apócrifos, ¿ya? Él afirmó, Ireneo afirmó que los cuatro evangelios por él definidos eran los cuatro pilares de la iglesia, ¿ya? Y citaba a Ezequiel 1, donde el trono de Dios estaba flanqueado por cuatro criaturas con rostros de diferentes animales. Bueno, el hombre, una cara de hombre, un león, un toro y un águila. Una imagen que es conocida. Y al elegir estos cuatro, se definieron como extracanónicos, se les dice hoy día, porque en realidad, si bien tienen algunas contradicciones, dentro de los cuatro que se eligieron también hay contradicciones entre cómo se narra la historia de Jesús y sus implicancias, pero hay algunas más fuertes con los que están afuera de este canon. Les voy a nombrar, es una lista larga, pero los más interesantes son unos que se encontraron en Egipto, porque vendrían a ser como las escrituras acerca de la historia de Jesús más antiguas que se tienen como referencia, ¿ya? Y que entre otras cosas también ayudan a definir o a confirmar los hechos que cuenta la Biblia, en el sentido de que Jesús como personaje histórico no solo existió, sino que también tuvo una influencia vasta en su mundo, en esta época antigua, ¿cierto?, del siglo I y II, y que posteriormente daría paso a lo que hoy conocemos como la Iglesia, y también a transformaciones profundas en el mundo de Europa en particular, y finalmente en todo el mundo. Por ejemplo, existe algunos textos que son fragmentos que han llegado hasta nuestros días, como el Evangelio de los Hebreos, el Evangelio griego de los egipcios, el Evangelio de Marción, el Evangelio secreto de Marcos, el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de la esposa de Jesús, no sé cuál será ese, los fragmentos Oxirrinchus, los apócrifos de la Natividad, el protoevangelio de Santiago, el Evangelio de Pseudo Mateo, el libro de la Natividad de María, Liber de Infantia Salvatoris. Ya, y hay otros de infancia, de la pasión y resurrección, donde está el Evangelio de Pedro, que es un evangelio que está en lengua egipcia, copto. Los apócrifos gnósticos de Nag Hammadi, donde está el de Tomás, el de Felipe y el de María Magdalena. Un montón. Bueno, pero todo eso porque dentro del contexto que estábamos hablando, las comunidades empezaron a registrar esta historia y surgieron versiones. Y como decía Varinia, con respecto a lo que uno recuerda, es un ejercicio muy fácil que en periodismo nos plantean, es que tengamos un cubo y pintemos o pongamos distintas cosas en cada cara de su cubo y cuatro personas mirando de cada lado. Entonces, cada persona va a describir el cubo desde su perspectiva y van a ser cuatro descripciones diferentes. Y la única forma de yo entender cómo es el cubo es recopilar todas esas visiones. Y un poco al elegir los que se llaman los padres de la Iglesia, ¿cierto? Se reunieron y tuvieron que hacer un canon de cuáles libros iban a ir dentro de la Biblia. O sea, el canon quiere decir que eligieron estos libros para enseñanza de las personas, porque consideraron que eran libros inspirados, es decir, que había una dirección del Espíritu Santo al elegir estos pasajes de la vida de Jesús que cuentan y la manera en que lo cuentan. Entonces, habían varias versiones de esta historia de Jesús y la historia que sucede después de que Jesús muestra estas verdades. Nos ayuda mucho que hayan cuatro versiones en este sentido y que no coincidan totalmente las cuatro. Hay una película que les recomiendo mucho que es una serie de películas que se llama Dios no está muerto. Es la segunda película donde una profesora es puesta en juicio por influir sobre una alumna que está con un problema y la hace, en el fondo la invita a hacer la confesión de fe y hacerse cristiana, y sus padres la llevan a juicio, y dentro de los testigos que se invitan hay un detective que había empezado a estudiar los evangelios con el fin de verificar si esta historia era cierta o falsa. Y en general, una de las cosas que dicen que cuando una historia es verdadera, ahí tiene varios testigos, que en este caso serían cuatro, nunca cuentan la historia igual, porque cada persona le pasa por su sedazo, ¿cierto? Hay una perspectiva que le da, además que cada uno de estos evangelios está dirigido a distintos públicos, que eso lo vamos a ver en detalle. Y al hacer esta diferencia, lo que hace era concluir que sí, la historia era verídica. Y además, claro, después de leer tanto la Biblia, el detective que era ateo se convierte igual a cristiano. Sé que están esperando que hablemos así como de manera bruta, ya este era aquí, este era allá, nació, no sé. Nuestro afán de compartir contigo, así como el desde dónde surge, es para, como plantea la Biblia, de que no, la Biblia dice en Amós, en el antiguo pacto, que el pueblo muere por ignorancia. Y queremos, para las personas que están escuchando, compartir esto, no porque nosotros seamos eruditos, sino porque esto, que es un pequeño grano de arena de toda la cantidad de estudios que hay, puede ser una motivación para ti, para que tú mismo investigues. Porque a propósito de lo que decía José recién de la película, las personas que dicen que Dios no existe o que se declaran libres pensadores, desde mi opinión, humilde opinión, y a quien le importa, digamos, te quiero contar que desde los estudios de sociología que tengo y de las otras cosas que Dios me ha dado la oportunidad de ir aprendiendo, decirte inmediatamente que no existen los libres pensadores. Y que si tú te consideras uno de ellos, permíteme decirte que estás en una burbuja de ilusión, porque estás dentro de un territorio específico donde se te han transmitido normas, doctrinas, pensamientos culturales propios de ese lugar donde habitan, y además tradiciones, muchas de las cuales se consideran inamovibles. Y yo estoy en este lugar donde también tengo todo este entramado, todo este tejido que se ha ido a través del colegio, de mi madre, de la socialización doméstica, de mi relación con mis pares y con mis no tan pares. Entonces no existe el libre pensador. Y también he escuchado a muchos con ese argumento de no, yo no creo en Dios porque soy libre pensador. Eso es un error. No existe el libre pensador, ¿ya? Entonces, pero si aún así todo, leyendo la Biblia, que es difícil que la Biblia no te afecte, es bastante difícil, yo diría que imposible, decides leer la Biblia con ojos eruditos, con ojos filosóficos, con ojos antropológicos, sociológicos, epigráficos, paleontográficos, lo que tú quieras llamar, desde ahí igual vas a encontrar que el campo verbal o el mensaje significacional que tiene, más allá de la resurrección de Cristo y del mandato que nos da, son una serie de conjuntos que hoy día, si la sociedad lo practicara, la vida en armonía sería bastante más distinta de lo que estamos experimentando, más allá de que si hay pandemia o no hay pandemia. Las personas como seres individuales particulares vivirían con una paz y con alegría, con gozo, aún más allá de las circunstancias. Y nos damos cuenta de que la falta de la lectura de este libro es lo que también genera todo este entramado de errores individuales y colectivos y sociales y continentales también. Y esto no es así como solo hacer una propaganda de la Biblia, sino que lo hemos visto por años. Las personas viven con dolor y creen que leer la Biblia es ir directo donde un sacerdote. Eso todavía lo tenemos muy grabado, esto de la herencia farisea, ¿no? Necesitamos del sacerdote, necesitamos del pastor, necesitamos que otros nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Cuando usted, si sabe leer, si puede leer, y si no puede leer porque tiene algunas dificultades, las puede escuchar, no va a necesitar de otros, porque por eso es una palabra de revelación, porque aún teniendo ya, estamos en el siglo XXI, los más de 2000 años que tiene, sigue interpelándonos y sigue transformándonos. Las personas, y era lo que también quería llegar denante, se congregaban, congregarse es una palabra griega que significa se reunían, y la palabra iglesia, que es eclesía, es una reunión de personas. Eso era una eclesia. Estábamos en una comunión. Entonces después se cambió esa palabra sinagoga, digamos, por eclesia. Y después se latinizó y pasó a ser la iglesia y se la asumió a un templo, a un edificio, a una estructura que en ese tiempo eran de piedra. Después fueron avanzando las formas de construir y también le llamamos templo. Eso no es la iglesia, esa es la construcción, pero las tradiciones son tan fuertes y tan difíciles de romper. La hemos canonizado tanto que confundimos las cosas y en esta confusión disociamos lo correcto de lo incorrecto. Entonces, por eso Pablo, que todavía no entramos de lleno a diferenciar estos cuatro evangelios, Pablo decía, no tengan por costumbre dejar de congregarse, porque también estábamos en un tiempo de persecución, estaban en un tiempo de difamación en contra de los cristianos, que hoy día difamamos a los grupos minoritarios, difamamos a los que están indocumentados, difamamos aquí en Chile, sobre todo a quienes viven en sectores de mayor vulnerabilidad social, decimos muchas cosas a aquellos que salen a las calles a manifestar su desacuerdo de la forma en que se vive la vida, digamos, se difama contra ellos, también se difamaba contra los cristianos. Entonces, por una cosa de salud mental y de fortalecimiento, Pablo decía, no tengan por costumbre dejar de congregarse porque entre todos se iban a dar ánimo, iban a compartir la comida, no comían tantas veces como nosotros, que algunos comemos 3 veces al día, otros 4 veces al día, a lo mejor sus comidas eran una sola vez al día. Hay lugares donde se hace que la gente solo come a las 6 de la tarde y hay lugares donde no se puede comer, ¿ya? No hay para comer. Entonces, por eso decía, no tengan por costumbre, pero en algún momento, y nos pasa todo, utilizamos estos versos bíblicos y los hacemos a nuestra imagen y semejanza. Entonces lo hemos justificado para que la gente, en tiempo pasado, porque ya no se usa por la pandemia, fuera a los templos, a las iglesias. Pero la Biblia sigue tan vigente como antes y el Nuevo Testamento sobre todo. Entonces ahora nosotros nos estamos reuniendo contigo. Seguimos congregándonos, te mandamos este y hacemos este podcast porque sentimos que es nuestra asignación de compartir desde la mente, desde la erudición, desde el conocimiento científico, si lo quieres llamar así, la coherencia que existe con la Biblia y este nuevo pacto donde se nos muestra al Dios, que Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor, el amor es Dios. Sí, vamos a tener que dejar para el próximo el detalle de cada uno de estos evangelios, de hablar acerca de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Sin embargo, quiero agregar a lo que estabas diciendo, que además estudiar los evangelios desde la perspectiva que quieras, así como histórica, como iconográfica, como también ideológica, religiosa y doctrinal, nos ayuda a entender nuestro mundo de hoy, porque el cristianismo, aunque no te haya acercado, ha normado la vida de la civilización actual humana. Si bien podemos hacer la crítica de que la gente que ha dirigido el mundo ha tomado estos principios y lo ha tergiversado para hacer el mundo que vivimos actualmente, esos principios siguen estando ahí y están escritos en estos libros, y sería bueno para cualquier profesional de cualquier área poder conocerlos bien, porque es algo que te va a ayudar a conocer los fundamentos de la vida en general que vivimos hoy, cuando ya llevamos más de 2000 años del nacimiento de Cristo y seguimos hablando de Él. Desde esa perspectiva, por eso el mensaje aún así ha trascendido. Cada vez que tenemos una cuota de poder, en realidad, si no estamos vinculados al sustento del amor de Dios, nos perdemos, porque los seres humanos somos así, nos fascinamos, como decía mi madre, mucho por los peces de colores y no preguntamos de dónde viene el pez, ni qué hacer con él, o dejarlo ir, queremos atraparlo. Y para dejar la introducción para la próxima grabación, vamos a leer la palabra que está en Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 13, y la otra semana vamos desde esta misma, que vamos a partir con esta palabra la próxima semana, y desde una palabra vamos a ir compartiendo sobre los evangelios sinópticos, cuándo se hicieron, qué es la diferencia, cuál es la semejanza, para hacerlo, creemos nosotros, un poco más práctico, quizás hasta más lúdico, y para que quede grabado en tu memoria y no sea tedioso escucharnos. Sí, obviamente te vamos a dar alguna fecha y todo eso, que a nosotros en nuestra mente una fecha como que nos genera un ancla, ¿no? Y nos pone así como, ah, si tiene fecha, entonces es de verdad. Y eso, a propósito del libre pensador, eso no es tan real, digamos. Nos hemos construido así, en base a las fechas, pero no dejan de ser también una consideración a veces arbitraria, sobre todo porque desde el momento del nacimiento de Cristo en la humanidad, incluso en la actual, se considera el siglo primero. Pero no era que antes no se contara el tiempo, antes igual se contaba el tiempo. Y llegó un momento en que se decía, antes de Cristo pasaban tales cosas. Y de hecho, en esta línea del tiempo que se pone recta, cuando sabemos que la vida no es lineal, era antes de Cristo y luego después de Cristo. Hoy se ha hecho un cambio, se llama la era común. Es decir, porque la presencia de Cristo en la tierra, de una u otra forma, nos ha afectado a todos. De hecho, hoy día Latinoamérica o América del Sur, también obviamente Norteamérica, es lo que es por las emigraciones y los llamados que tuvieron en su corazón los viajeros, los colonos y los conquistadores para llegar y traer, además, cuando llegaron, este mensaje, ¿sí? Que lo tergiversaron, por supuesto, no vamos a decir lo contrario, pero así todo nos llegó este mensaje, y este mensaje ha llegado a todas partes de la tierra, ¿ya? Entonces, por eso, como dicen una parte del Evangelio, la palabra o el reino de Dios sigue avanzando, independiente de nuestra voluntad. Y eso es lo divino. Primera multiplicación de los panes, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 13. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía, porque veían las señales milagrosas que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio a una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar pan suficiente para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. En griego, 200 denarios no serían suficientes. Un denario equivalía a la paga de un obrero por una jornada completa de trabajo. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, «Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente?» «Hagan que se sienten todos», ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Esto está sacado de la Nueva Versión Internacional. Hemos puesto este pasaje, que del cual hablaremos la próxima semana en profundidad, también está en la historia de Mateo, en el capítulo 14, también está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, y en Lucas, en el capítulo 9. Este es un milagro de multiplicación de los panes y peces que salen los 4 evangelios, como lo destacaba Varinia, y que nos da muchos detalles acerca de la relación que él tenía con sus discípulos, cómo les enseñaba y de qué manera un poco el orden ayuda a que la gente sea bendecida. Y bueno, pueden escuchar una prédica acerca de esto, pero el tema relevante es que hay pocos sucesos o momentos en la vida de Jesús que salen en los 4 evangelios, y este es uno de esos. Entonces nos debería llamar más la atención de que es una historia que quedó plasmada en estas 4 versiones. Por eso es como importante la enseñanza que lleva, y también porque tiene que ver con la alimentación, ¿no?, de todas las personas que por un lado lo seguían porque sanaba, más que por las enseñanzas que estaba dando Jesús al hablar. Me voy a tomar de eso que dice, porque veían las señales milagrosas que hacían a los enfermos. Y eso quiere decir que, como en la actualidad, al menos en Chile donde vivimos, ¿saben?, hay muchas farmacias en cada ciudad. En las zonas céntricas a veces hay hasta 6 farmacias y tal vez más. Entonces, quiere decir que las personas enfermas, con todo lo que la medicina científica ha avanzado, eso no se ha terminado. Y en ese momento Jesús era una de las pocas personas que los podía sanar de buenas a primeras. Había muchas personas enfermas, y las personas enfermas estaban dispuestas a seguir a donde fuera Jesús para poder vivir mejor, porque las enfermedades en realidad deterioran nuestro organismo, pero también nuestra vida íntima, nuestro sentir, nuestra alegría, nuestra forma de pensar, porque finalmente las enfermedades muchas veces nos acarrean amargura y nosotros amargamos a los demás. Y las personas venían a Jesús, y también lo vemos hoy día, las personas que tienen alguna enfermedad van y gastan lo indecible para poder volver a vivir como antes, cuando tenían salud. Aquí la medicina en este país es carísima, los remedios también, y a veces visitan a otras personas, lo que se conoce como terapias alternativas o la medicina homeopática, porque es más cara, es a largo plazo, pero también produce eso. Y también nos acercamos a Jesús, a Dios, cuando estamos enfermos, cuando ya descubrimos que la medicina para nosotros no tiene una respuesta. Jesús siempre estuvo con la multitud. Jesús no era una persona de grupos pequeños, no era sectario. Jesús estaba en los lugares amplios. Jesús no estaba en los lugares cerrados. Estaba cerca de lo que hoy día nosotros conocemos como la naturaleza, porque también la naturaleza es la expresión de Dios. Entonces estaba cerca de donde su Padre había derramado su gracia. Sí, lo otro que quería aportar es que, como esta historia aparece en los 4 evangelios, se presume, según los estudiosos, que habría una fuente común ya de una recopilación de dichos de Jesús que se perdió en algún momento, que le llaman la fuente Q. La fuente Q, porque fuente en alemán. En alemán tiene, empieza con esa letra. Pues si lo hubiera sido en español, hubiera sido la fuente F. Ya, la fuente Q no tiene nada que ver con los escritos o manuscritos de Qumran, que también se abrevian con la letra Q. ¿Ya? Entonces, la fuente Q de los evangelios es otra fuente que no está así como especificada, decir, esta es la fuente Q. No, se ha ido tomando, se cree. Nosotros tenemos en la actualidad algunas herramientas, pero estos documentos están mayoritariamente en el Vaticano, algunos están en el Museo de Londres, algunas cosas están también en Israel. Entonces, las fuentes de las que nosotros hoy día estamos armando este capítulo son en base a los textos actuales que tenemos, a personas que trabajan con hermenéutica, el internet, a lo que dice la Biblia, a lo que yo recuerdo cuando estudié teología allá hace más de 30 años. Entonces también las investigaciones se han ido profundizando y actualizando. Sí, la fuente de Q es una imaginación, digamos que una explicación de por qué hay coincidencias y otras que no. Entonces, que hay como algo que se recopiló antes y que pudieron usar al escribir los evangelios que quedaron en la Biblia. Es un tema de analizar el texto y buscar las coincidencias y las divergencias, como nuestro programa, que lo que quiere es ver dónde podemos buscar esa coherencia entre las enseñanzas de la Biblia y las enseñanzas de la universidad. Bueno, que hay cosas en común y que poco a poco, a medida que nos vayamos profundizando en esta temporada de estudios de la Biblia que vamos a hacer, vamos a ir como punteando, ver dónde coincide. Para partir, el amor, como decía Varinia, presentar a Dios como amor hace el fundamento para explicar muchas cosas que nosotros estudiamos en la universidad. En general, el amor por el conocimiento, que es nuestro impulso para estudiar. Así es. Nos vamos a despedir. Te agradecemos una vez más por escuchar este podcast, recordándote que tus comentarios, tus testimonios, tus propuestas de temas y preguntas puedes escribir a profesiondefe@saldelmundo.cl. Escúchanos la próxima semana con el segundo capítulo, ¿sí?, de los evangelios, de estos cuatro evangelios sinópticos, para ver cómo analizamos, cómo compartimos desde la perspectiva literaria, etcétera, esta lectura que hicimos sobre la multiplicación de los panes, que está, como te dijimos, en Juan, Mateo, Marcos y Lucas. Saludamos a la congregación Libres para Cristo de Tocopilla y a Cristo, tu única esperanza, de Ovalle. Que Dios te bendiga. Bendiciones.